Pues es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido esta semana. Una semana muy especial que nos ha trasladado del año 2015 al 2016. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un cariñoso, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Quizás una palabra acerca de la conversación que vamos a tener durante estos tres meses, enero, febrero y marzo. Son tres meses que vamos a hablar acerca de rebelión y redención. Entre la rebelión y la redención hay un mundo que se llama gran conflicto. El conflicto que estamos viviendo, que está latente, que se inició en el cielo. Y de esa rebelión, que es un levantamiento, ¿no es cierto?, a la autoridad, a un gobierno, que efectivamente eso pasó con el fin de derrocarlo. Ganó muchos adeptos, pero qué triste condición, porque esa rebelión ha traído tanto mal, tanto dolor, sufrimiento al ser humano. Pero qué bueno que Dios ha prometido un día redimirnos, o, como diría la Escritura cuando habla de redención, librarnos de esta obligación, de este dolor, de esta situación penosa, porque Cristo redimió el pecado original a la humanidad. Y ahora nosotros, gracias a eso, estamos en un camino mucho mejor. Así que decir, eso vamos a conversar durante el tiempo. Podríamos decir de que vamos a tratar la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su final. Final aquí en la tierra, porque la verdad es que el Hijo de Dios no va a tener final. Porque del final de aquí, de este mundo, va a pasar al comienzo, podríamos decir así, de la eternidad. Entonces, vivir eternamente con Dios y gozar todo lo que Él tenía para esta pareja que, desgraciadamente, cayeron en el pecado, y el pecado trajo todo esto consigo. Ahora, tenemos que decir que hay quienes piensan, bueno, Dios pudo haber evitado el pecado, pudo haber terminado con esto. Sí podría haberlo hecho. Cuando esto comenzó, cuando comenzó el pecado allí en el cielo, Él podía haber terminado con esto. Pero ¿qué sucede? Es que si Él le hubiese dado muerte al autor de esto, a Satanás, los ángeles que quedaban en el cielo, que no tenían conocimiento de lo que significaba pecado, habrían seguido obedeciendo por miedo a ser exterminados. Entonces Dios tuvo que dejar que el pecado se desarrollara, se viera. Nosotros, por el hecho de habernos dado libertad, la libertad de elección, teníamos que saber las consecuencias que el pecado traía. Entonces, hacer nuestra elección, nosotros vamos a elegir no seguir con el pecado, porque el pecado nos ha traído solamente desgracia y muerte en este mundo. Pero fíjate cómo el enemigo ha trabajado tan bien, que hace que hay quienes continúa, y a veces nosotros también caemos en lo mismo, elegir pecar porque pensamos que el pecado nos hace disfrutar de la vida, cuando no es así. Bueno, el desafío en realidad siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad, si es al lado del triunfo o del lado del que perdió. Y eso es lo que vamos a conversar, porque creo que tenemos que tomar en serio que nuestra salvación pende de una cruz. Dios pagó la deuda, pero si Él la pagó, ¿cómo nosotros vamos a recibir eso ahora? Bueno, nuestra elección obvia, ¿no es cierto?, es que la controversia sigue, está latente, pero nosotros debemos poner nuestras mentes, nuestro corazón, para que Dios nos libre de esto. Esto en realidad debería ser nuestra esperanza, nuestra oración, que durante este trimestre nosotros podamos ver que el engaño existe, que está latente, pero que nosotros, solo escogiendo a Cristo, podemos permanecer con Él y tener la victoria que Él nos ha dado. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, hasta derribado eres hasta el sepulcro, dice, claro. A los lados del abismo. Bueno, ese fue el deseo de Satanás. Satanás desgraciadamente quiso arrebatar el lugar que tenía Jesucristo y estar él en ese lugar, y eso lo llevó a iniciar una rebelión en el cielo, lo que hizo que la tercera parte de los ángeles, como dice el libro de Apocalipsis, fuese echado con él. Ahora, uno tiene que entender porque el versículo 4 de este capítulo 14 habla de Babilonia. Entonces uno dice, ¿será que se está refiriendo al rey de Babilonia? Y uno tiene que ver el contexto general del capítulo 14, se da cuenta que imposible que sea ese rey, porque él nunca estuvo en el cielo, no cayó de allá. Las características que se dan aquí no son de ese rey, por lo tanto, decididamente se está refiriendo a la caída del cielo de Lucifer, y lamentablemente es una caída que lo trajo a la tierra. Así incluso es. Ezequiel lo dice. ¿Cómo caíste? Dice. Claro. Y fíjate ahí, y ahí en Ezequiel capítulo 28, especialmente el verso 15, quiero detenerme en ese. Dice, perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, desde esa perfección hasta el hasta, uno no tiene explicación. No. Pero a veces también uno en la vida cotidiana se encuentra con algunas situaciones bien extrañas. Comete un error y dice, pero ¿cómo pude? En algún momento, ¿no es cierto?, me desvié a lo mejor, en algún momento tomé una mala decisión, tuve celos, aspiré a algo que no correspondía, y lógicamente eso no tiene explicación, porque en un ser perfecto, con toda la gloria que Dios le había dado, incluso dice que sus vestiduras eran cornelina, topacio, jaspe. O sea, las piedras preciosas que aparecían en el pectoral del sumo sacerdote. Claro, o sea, era un ser perfecto. ¿Cómo pudo pecar? Bueno, por eso que Dios, con un Dios omnipotente, maravilloso, que tiene todo el poder, se dignó bajar a la tierra, al nivel humano, para mostrarnos que sí podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Y aunque el pecado está latente, nosotros podemos salir limpios para vida eterna. Vamos a seguir conversando acerca de esta crisis en el cielo. Vamos a ver dos cositas bien complejas a veces. Una de ellas está relacionada con el príncipe de este mundo, que Jesús lo mencionó, y la guerra en el cielo. Vamos a mirar con detención lo que dice Juan capítulo 12, versículo 31. Es una expresión única que Jesús menciona y que la registró Juan. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el mismo Juan allí en el capítulo 14, pero el verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿De dónde saca esta idea Jesús del príncipe de este mundo? Bueno, tenemos que recordar que Adán y Eva había sido puesto en el jardín del Edén como gobernador, como administrador. Él tenía que sojuzgar, cuidar, y eso me dice también de que el trabajo que fue creado por Dios es justamente el cuidar, mantener lo que Él nos ha dado. Lamentablemente el pecado hizo que traspasaran este poder y Satanás se hizo dueño como príncipe de este mundo. Pero qué bueno que aquí este príncipe de este mundo, Cristo, lo coloca como vencido, como que Él nada tiene en mí, porque Él lamentablemente tuvo que sufrir las consecuencias nuestras de nuestro pecado, pero eso nos dio el triunfo también a nosotros. Y sabes una cosa, ahí en el libro de Job, en el capítulo 1 y versos 6 y 7, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijimos en la semana que andar por la tierra en la Escritura es una señal de posesión. O sea, él en ese momento podríamos decir, se estaba pavoneando que el Dios de este siglo era él. Él era el Dios de este siglo. y la tierra le pertenecía. Y recordemos la palabra que usó cuando le ofrece a nuestro Señor Jesucristo que si él se arrodillaba delante de Satán, dice: yo te daré los reinos de este mundo. Yo te daré los reinos de este mundo. Él había usurpado, de manos de Adán y Eva, había usurpado exactamente la tierra, y ahora él decía que él podía darla a quien quería, podía darla porque le pertenecía. Bueno, tenemos que decirle que Satanás fue vencido, y esto ahora ya no le pertenece a él, aunque él continúa haciendo de las suyas en esta tierra, y podemos verlo cuando nos sentamos frente a un televisor y miramos las noticias de todo el mundo. Vemos cómo Satanás está actuando, y podemos recordar también la palabra de Apocalipsis 12:12, donde dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, este Satanás ha descendido a nosotros porque nosotros mismos, nuestros primeros padres, le abrieron la puerta, lamentablemente, y vieron las consecuencias. Fíjate que entrando el pecado vieron las consecuencias terribles en lo que pasó entre Abel y Caín. Yo creo que eso quizás no dimensionamos lo que significó para esos dos seres, Adán y Eva, ver a sus hijos disputando y uno eliminando a otro. Esas consecuencias fueron terribles, pero Dios ha puesto final a esto con su intervención. Ahora, este problema parte en el cielo. Exactamente. Y esto no tiene explicación, aunque uno quiera encontrarle algo, no tiene explicación, porque de la perfección nace esto, estos celos, esta envidia. No tiene explicación, pero sí existió, y esto es lo que uno tiene que aceptar, porque si existió eso, también está existiendo puntualmente lo que es la salvación. Apocalipsis lo dice, 12:7, después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Los dos poderes en el gran conflicto que hoy día persiste y todavía está latente. Miguel, representando a ese Jesús, al Señor, y el dragón, que es Satanás, y sus ángeles, o sea que también trajo ángeles con él. Los engañó. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y aquí está la expresión: y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo dijimos en su momento, Miguel, el nombre Miguel significa quien como Dios. Bueno, no puede haber nadie igual a Dios, sino Dios mismo. Y en ese sentido, ¿quién como Dios? Cristo. Cristo es el único que podemos decir de que fue igual a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, el nombre Miguel fue dado a Jesús en este caso, así como en la Escritura tenemos diferentes nombres de Dios, de acuerdo a las circunstancias, como ese Dios que provee, el Dios que defiende, el de los ejércitos, el Dios que, en fin. De acuerdo a las circunstancias es el nombre que se da. Aquí a Miguel, o a Cristo, se le da el nombre de Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pero lo importante aquí es que él fue expulsado a la tierra. Y bueno, y desgraciadamente nuestros primeros padres, a pesar de haber sido advertidos, sin embargo cayeron igual. Ahora lo bueno y maravilloso es que este fue lanzado, pero el versículo dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. O sea, en contra de este poder maligno, engañador, usurpador, aparece el amoroso Padre Celestial, el Hijo, ¿no es cierto?, viniendo con salvación, con poder, y dice: y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y lo lindo dice que ellos le han vencido con la sangre de Cristo. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, porque el poder, el drama, el conflicto eterno este que hay, que va a terminar, está latente, empezó en el cielo, pero también en el cielo nació la salvación para cada uno de nosotros. Y pongámonos al alero, a la protección de Dios, y nosotros seremos como los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estamos analizando esto de la crisis en el cielo. Vamos a ver ahora qué pasa con Satanás. Satanás es expulsado del cielo, lamentablemente no podía permanecer el pecado allí donde hay tanta perfección, tanta contaminación y tanto daño que hizo al universo, porque esto traspasó el pensamiento humano. En realidad no lo podemos comprender cuán abarcante fue esto, pero Jesús menciona un detalle en Lucas capítulo 10, versículos 1 al 21. Le damos la oportunidad para que usted lea con tranquilidad todos estos textos, nosotros no tenemos tiempo para hacerlo. Pero Cristo va a comisionar a sus discípulos, a los 70, para que salgan a hacer la obra delante de él, así como creo preparando el camino. Por el tiempo deberíamos centrarnos en lo que dice el verso 17 en adelante. Claro, exactamente. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, interesante, porque Jesús, de alguna manera, comisionó a estos 70 para que vayan llevando un mensaje, pero puntualmente él no habló de echar fuera demonios, y esto los impresionó a los discípulos porque Dios les dio ese poder y ellos lo hicieron. Pero la expresión esta es muy acertada para lo que estamos conversando: caer del cielo, Dios a caer del cielo. ¿En qué sentido? Satanás ya era un enemigo vencido en realidad. Cristo lo había vencido, faltaba solamente completar este plan maravilloso que se completó en la cruz. Con eso Satanás estuvo totalmente fuera de hacernos daño. Fíjate que lo que estoy diciendo, hacernos daño, pero a veces nos hace daño porque nosotros abrimos puertas que no deberíamos nunca abrir para que entre Satanás. Ahora los hijos de Dios tienen que sufrir, de eso vamos a conversar un poquito más adelante, pero el premio está dado porque Cristo ha sido nuestro vencedor. Este detalle de que Cristo les muestra a los 70 está diciendo que efectivamente los 70 habían sido testigos de la expulsión de Satanás de la vida de muchos hombres. Jesús contemplaba su derrota total. Exactamente. Ahora fíjate, en la batalla no ha terminado, continúa, y nosotros podemos ver cuán recia es acá mismo en la tierra por los efectos que nosotros vemos. Satanás está tras todas las desgracias y problemas que hay en nuestro mundo, y vemos cómo Satanás se ha comportado. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 4, vamos a leer la segunda parte del texto, dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y como el enemigo, recordemos lo que sucedió luego del nacimiento de nuestro Señor Jesús, Satanás utilizó a Nerón, que quiso asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él mandó matar a los niños de 2 años para abajo, de manera de poder llegar, para poder matar a este rey que se le había hablado. Pero no solamente eso, dice que la mujer huyó al desierto, está hablando de la iglesia, y él fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer, o sea, está hablando de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás ha seguido con la guerra, ha seguido persiguiendo a los hijos de Dios. Pero es lindo porque también la Escritura nos dice que, y despojando, mira, hay un texto de Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ese es el camino del triunfo, la cruz. Pero como tú dices, la batalla continúa, no es una batalla que está terminada. Satanás está activo, está queriendo engañar incluso, como dice la Escritura, a los escogidos. Pero mira lo que dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay quienes hablan de un evangelio de prosperidad en que cuando uno se convierte al Señor, Dios le da todo lo que uno necesita y mucho más. Es verdad que el Señor provee, es verdad que el Señor bendice, pero aquí nosotros tenemos que, Él nos está diciendo claramente que los cristianos también vamos a padecer, también vamos a pasar por dificultades, vamos a tener problemas, porque el enemigo se encarga de eso. Entonces tenemos que tener esto claro, pero el Señor nos da la seguridad, dice, yo he vencido al mundo. Si nosotros estamos al lado del Señor, el Señor nos hace vencedores en Él. Pero tenemos que tener claro lo que está sucediendo en este mundo. Estamos viviendo en terreno enemigo. El enemigo está luchando, podríamos decir, la última batalla, la batalla antes del fin. Y tenemos cómo Dios está actuando también a través de sus hijos. Y podemos también tener el ejemplo de aquellos hijos, lo que fueron y cómo actuaron los hijos de Dios en la antigüedad. Ahí en Hebreos 11 hay una buena galería de hijos de Dios que la fe los llevó a ser vencedores. Y cuando uno mira al final de ellos, en realidad del capítulo 11, se da cuenta que ellos no lograron lo que estaban esperando, sufrieron las adversidades. Está, por ejemplo, mencionada Rahab, como ella tuvo fe. De hecho, usted vea cómo ella aceptó este evangelio y por fe, y ella llegó a ser una mujer extraordinaria dentro de la genealogía de Jesucristo. Pero observen un poquito los últimos dos textos del capítulo 11, donde dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, el conflicto es grande. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, esperamos tierra nueva, cielo nuevo, donde morará la justicia, donde viviremos eternamente. Y para eso, Dios abre su palabra, su bendición, y estudiémoslas con ansias, porque la crisis en el cielo se traslada a nosotros, pero nosotros podemos ser vencedores por medio de la sangre de Jesús. Y algo importante, debemos recordar que no estamos solos en esta gran batalla. Aun cuando nunca podamos comprender completamente cómo se puede originar el pecado en la creación perfecta, Dios ha ganado la victoria por nosotros mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se nos invita a aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo, que es lo único que tiene poder para salvarnos de los asaltos del mal en nosotros y en nuestro alrededor. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.